¡Que se escuche! ¡Se escuche bien fuerte sus aplausos! ¡Fuerte! ¡Que se escuche! ¡Que explote campana! Gracias. La verdad que estoy más que agradecido con todos ustedes que hayan venido a esta grabación en vivo de la legendaria Onda Sabanera. Gracias por toda la buena onda. La verdad que estos 14 años de historia en esta noche, tocando para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los amigos, la gente de Rosario, gente de Santa Fe, gente de Córdoba, gente de Mendoza. Saludos grandes para todos. Bueno, la verdad que me estoy dando un gran lujo. Agradecimiento enorme y fuerte los aplausos para Miguel Zenini, Luis Perruzzi, unos grosos de la movida, juntos esta noche para poder hacer esta toma en vivo. Gracias. La gente del sonido, gracias. Vamos a seguir cantando, ¿les parece? Quiero que ustedes me ayuden a cantar este clásico que allá por el año 98 nos dio a conocer en toda la Argentina. Esta canción de Aniceto Molina, pero que en aquel tiempo la tocaba Onda Sabanera con las manos arriba todos y con las palmas en alto, con las palmas.